escucha y vos fijate. Toda su cola para adelante y para atrás. No deja de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. A ver que levante la mano, lo que esta noche quiera seguir bailando, que las pipas se pongan a menear. No para de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás. No deja de menear, mueve toda su cola para adelante y para atrás.